Vamos a agradecer las palabras de todos los que han usado aquí el micrófono y efectivamente la unidad la tenemos que hacer en la vía de los hechos. La unidad ha estado presente en muchos de nuestros discursos, pero pocos hemos sido capaces de concretarla y de ir creando aquellos mecanismos de coordinación. Hoy no estamos aquí por una demanda inmediata. Son vidas las que están en juego, son vidas las que están siendo torturadas y es por ello que estamos llamando. No podemos emular las acciones que hace la burguesía, no podemos emular las acciones que hace los represores uniéndose y poniéndose de acuerdo. Nosotros como pueblo tenemos que crear mecanismos estrictamente políticos con principios para poder avanzar ante esta situación que nos permita transformar radicalmente la sociedad. Ante el capitalismo que está en decadencia, la única alternativa es la lucha organizada de los pueblos para impulsar el socialismo. Vamos a organizar la retirada, compañeros, vamos a retirar las mantas, vamos a retirar